caída de las hojas en los árboles, porque los inviernos parecen inexorables en la Argentina también, y siempre estamos tratando de zafar o de luchar, de resistir algún embate nuevo del liberalismo, del neoliberalismo, o de cómo se llame esta vuelta, para evitar estar en retroceso, como ya lo venimos viendo cíclicamente. Y si hay retroceso es porque en algún momento hubo un avance. El viernes, antes de que fuera demasiado tarde para que se nos fuera esa semana anteúltima de mayo, recordamos justamente que un 24 de mayo del año 2002 se había iniciado en Santa Rosa el tendido del cable coaxial que le iba a dar forma a la primera red de telecomunicaciones de nuestra empresa solidaria, la Cooperativa Popular de Electricidad. Y es por eso que hoy saludamos, le damos la bienvenida y también las gracias a Guillermo Ronco. Él es el encargado del equipo de telefonía de nuestra cooperativa. Bienvenido, Guillermo. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Un saludo para vos, para toda tu audiencia. Gracias por llamar. Guillermo, la verdad es que muchas veces entre las idas y venidas perdemos la perspectiva de lo que tenemos, y hoy hablábamos con otra entrevistada también acerca de que estamos descubriendo en la Argentina que siempre se puede estar peor, que por ahí hay algo que no nos gusta, que no nos satisface, que nos parece que no funciona bien, pero después enseguida descubrimos que podemos estar peor. En cualquier materia en la Argentina estamos descubriendo que se puede estar peor. Lo digo a propósito de que cuando hablo con mi vecina, con mi vecino Guillermo, muchas veces relegamos, postergamos o no hacemos realmente la cuenta de una manera eficiente de lo que tenemos a nivel capital en el seno de la sociedad pampeana por tener nuestra Cooperativa Popular de Electricidad. ¿Qué pasa en el seno del grupo de trabajadores y trabajadoras de telecomunicaciones, que es donde vos laburás en el día a día? ¿Cómo se entiende, cómo se traduce este capital que estoy tratando de encontrar las palabras para definirlo entre quienes laburan todos los días en telecomunicaciones en la COPE? Bueno, nosotros estamos en un trabajo que a nivel trabajador es muy muy gratificante, ¿sí? Porque estás trabajando en una, como si fuera en una empresa, que si bien es una empresa de capital solidario, sí, pero es como que estás trabajando también en tu propia empresa, ¿sí? Porque todos somos accionistas de esta empresa de capital solidario, ¿no es cierto? Tal cual. Entonces es un trabajo un poco especial, ¿no? Es como tener un doble estándar, ¿no es cierto? Y eso hace que tengamos permanentemente, como se dice, la camiseta bien puesta, defendiendo lo nuestro, llevándolo adelante y haciendo cosas a veces que van hasta por demás de lo que son cada una de nuestras responsabilidades, ¿sí? Esa es la manera que nosotros vemos desde adentro a nuestra cooperativa y la posibilidad de trabajar en nuestra cooperativa. Bueno, eso da mucha tranquilidad y da también la certeza de que se trabaja a conciencia, Guillermo. Esto debe ser seguramente porque todas las personas que están alrededor tuyo, tus compañeras y compañeros, están en un nivel profesional idóneo como para entender que lo que hay en juego cuando se habla o cuando se la piensa la cooperativa es una potencia verdaderamente importante, grande, y que no en todos lados se cuecen estas habas, Guillermo. Lo digo a propósito de que me los imagino como personal capacitado, preparados técnicamente con todo lo que hay que saber y tener, pero siempre hay un debe, por ahí sobre todo entre quienes están en la primera línea, que tienen que agarrar, que tienen la pinza acá, que tienen el casco, que andan con las escaleras. ¿Hay algo en lo que está la cooperativa en este sector de telecomunicaciones debiendo, quedándose a deber a sí mismo? ¿Hay algo que ustedes verían con gusto que llegue, que desembarque, que se logre? Mira, la cooperativa siempre estuvo, tecnológicamente hablando, bien en el tope o en la vanguardia de lo que era la parte técnica. Como bien vos decías, hace 22 años ya que se lanzó el servicio de telecomunicaciones. Cuando la cooperativa elige el tipo de red a construir para poder brindar el servicio en su primer momento de telefonía, era una red que cuando se construyó acá éramos, no sé si había 3, 4 o 5 en el país este tipo de red. Era muy nueva, ¿sí? También incursionamos, por ejemplo, cuando todo iba para un sentido en las telecomunicaciones y hablando del servicio de telefonía, que se hablaba de telefonía digital, nosotros fuimos también uno de los primeros en incursionar en la telefonía IP, ¿sí? Después vino la red de fibra al hogar, que también estuvimos ahí en las primeras en desarrollar este tipo de tecnología. A ver si te entiendo, Guille. En implementar, no en desarrollar, ¿no? Perdón, sí, está bien, está perfecto. A ver si entiendo cabalmente. Siempre hay distintas posibilidades, por ahí no sé si un abanico, pero 2 o 3 caminos distintos para elegir tecnología, para elegir qué sistemas usar o qué tecnología bajar a lo que se propuso la cooperativa tener y ofrecer. Y hasta ahora esas decisiones siempre fueron acertadas. ¿O qué nota le ponemos, Guillermo? Sí, sí, o sea, fueron acertadas, pero también tuvieron sus vicisitudes, ¿sí? Hubo que penurear un poco para hacerlo funcionar y como todo grupo humano, en algunos momentos que se puso difícil hasta repreguntarse si este era el camino, ¿no? Pero venciendo todas las dificultades y después pasando el tiempo uno entiende que bueno, que eso era el camino, que por ahí había que ir, que bueno, que había dificultades y que las pudimos transitar bien. Y un poco referido a tu pregunta, ¿qué puede estar faltando hoy? Y somos una empresa cooperativa, ¿sí? Digamos que sí vamos a la vanguardia de las tecnologías, pero siempre vamos con mucho esfuerzo, ¿sí? O sea, todas las inversiones son de muchísima plata, hay que tener mucho cuidado con dónde poner el dinero porque, digamos que un error puede causar mucho efecto de rotura, digamos. Y bueno, eso habla de que nuestras deber, lo que hay en el deber, por ahí siempre hay, pero más que nada no por relegar o por alguna impericia, sino porque, bueno, es un capital cooperativo, es una empresa de capital cooperativo y que lo hace todo muy muy muy a pulmón, digamos, ¿no? También. Y en ese de ir a pulmón, siempre hay cosas en el deber que faltarían trastocar un poquito, que por ahí inclusive el usuario puede llegar a detectarlo, ¿no? Pero corregimos en el momento, tratamos de hacerlo rápido y siempre devolverle al usuario esa sensación de que es su empresa y de que estamos trabajando para ellos, ¿sí? Esto realmente habla también de un proceso interno, Guillermo, que por ahí no todas las empresas lo tienen, hay alguien que decide o un pequeño grupo que toma las decisiones, está la plata, está la billulla, la verde, la viva, no sé cómo la quieran llamar, y se encara para ese lado. Parecería que las empresas de capitales privados tienen una otra certeza y que aciertan más seguido a la hora de compararlo con este proceso del que nos estás contando y que no siempre los socios, las dueñas y los dueños de la cooperativa se lo enteran. La verdad es que es bastante novedoso, me doy cuenta, para muchas personas que nos están escuchando ahora, pero definitivamente hay un proceso virtuoso en este de autoexigirse, de cuestionarse, y también verificado por 22 años de historia. Te voy a volver a preguntar, Guillermo, si le podemos poner una nota a la parte de telecomunicaciones de nuestra cooperativa, ¿cuál sería la nota? Aunque sea poner una autonota, Guillermo, porque como vos conocés la parte crítica, la parte que por ahí falla, hay que estar levantándola siempre, o la que todavía está en el debe, seguramente vas a hacer justicia. A ver, lo ponemos en tus manos, como quien dice. Y, a ver, hablando de voluntad y todo el esfuerzo que nosotros le aplicamos, bueno, nosotros, desde ese punto de vista, yo le pondría un 10, porque acá todos nos deslomamos, digamos, por decirlo de alguna manera, para que todo esto traccione y funcione, digamos, ¿no? Ahora, con respecto que por ahí lo que puede observar un poco el usuario, no es tan mala la nota. Alguno podrá tener una percepción de un 8.50, otro podrá tener un 9, hay gente que cree que somos un 10, ¿sí? Tenemos, yo creo, yo y es mi percepción, porque suelo hablar con los usuarios más que nada cuando como encargado del área de telefonía, cuando hay problemas un poco más complejos que tienen que ver con la intervención de alguna jefatura o algo, y la gente, cuando uno habla, siempre habla con el tono de queja, como es usual cuando uno tiene un inconveniente, pero así todo dejan remarcado lo contento que están y lo conforme que están, primero con que alguien los atienda, con que un jefe a lo mejor los pueda escuchar, con que les pueda dar una explicación que les llegue y que sea coherente, y eso habla de la calidad, y no lo digo por mí porque lo hacen todos mis compañeros de trabajo, ¿sí? Habla de la calidad que le brindamos a la gente, y eso habla de la nota que yo percibo que la gente ve para el lado nuestro. Muy ¿sí? bien. Me parece no muy pongamos bien. Un 10 porque sonaría muy exitoso, pero estamos en un 9 seguro. Sobresaliente, Guillermo, sobresaliente, ¿está bien? Y evitamos el número. Muy bien. La verdad es que, ¿sabés qué? Yo, por lo menos porque la siento a nuestra cooperativa, siempre la pienso en la misma categoría, siempre la pienso en la misma nota, y trato de entender siempre también cuáles son las dificultades que se van atravesando, más allá de que por ahí hay épocas que son más bravas que otras, como las que nos toca vivir en esta época. Pero hay algo que tengo también como una enseñanza, que es algo que también es histórico, que es propio de mi familia, del devenir de la vida, y de que cada vez que hago memoria, cuando lo pienso a mi viejo, me acuerdo de que en sus épocas mozas, tener un teléfono fijo en casa era para el doctor del pueblo y para alguna otra persona que tuviera responsabilidades sociales inmensas. Recién después empezó a haber la posibilidad de tener acceso a un aparato de telefonía fija en aquellos hogares donde, bueno, no había que hacer un esfuerzo para pagar la luz, en donde había suficiente como para empezar a acceder a lo que empezaba a aportarnos la tecnología. Y recién, una vez que ya estaba jubilándose mi viejo, tuvo un teléfono fijo en su casa. Y realmente yo vi ahí a un siglo abrir los ojos frente al otro siglo, pero tuvo que venir el siglo XXI para que mi viejo accediera a tener un teléfono fijo en casa. Y además, hay algo que me acuerdo siempre, que recién ahí, en La Pampa, dejaron de cobrar el servicio de telefonía fija. Yo no sé si vos lo tenías, ese, si te acordabas, Guillermo, de esto. Sí, mirá. Digo porque las llamadas locales también, hasta ese momento, se cobraban, ¿te acordás? Claro, claro. Yo, a ver, yo tengo 56 años, tengo... Yo entré como trabajador a los 22 años en la vieja Entel, ¿sí? Y después estuve trabajando privatizado en Telefónica, ¿sí? Cuando yo entré a Entel, estaba este plan que voy a decir que tu papá pudo tener teléfono, llamado el plan Megatel, ¿sí? Y se estaba poniendo en funcionamiento la una de las primeras centrales digitales del país. Creo que Santa Rosa le tocó la tercera. La primera creo que fue Mar de Ajó, la segunda Neuquén, la tercera fue Santa Rosa. Y en ese entonces, yo siempre lo cuento porque es una anécdota graciosa, ¿no? Mi mamá pagaba el teléfono y se pagaba en 60 u 80 cuotas, no me acuerdo. Esa era la manera de conseguir un teléfono. De acceder. En el hogar, ¿sí? Sí, sí, sí. Para que uno tenga idea de lo que salía una línea telefónica en ese momento en que tu papá logró tener la línea. No, es... Y bueno, yo con 22 años entré, me acuerdo, a Entel, y me agarra mi jefe y me dice, bueno, mirá, dice, ahora que trabajás acá, por necesidad de servicio, te vamos a instalar un teléfono en tu casa. Y yo le decía, ¿en mi casa? Y me dice, sí, sí, porque si es necesario llamarte para que vengas a trabajar, tenemos que poder estar comunicados con vos. No existía el celular, obviamente, ¿no? Claro. Así que bueno, yo tuve a los 22 años mi primer teléfono en mi casa, mucho antes que mi mamá, que lo estaba pagando. Cuando mi mamá llegó a mi casa y vio el teléfono, pobre vieja casi se desmaya. Y si ya me lo mandaron, no, pero es bueno. El mío, dijo Guillermo. Es una anécdota para ver lo que era el servicio antes, y de ahí venimos. Hoy es mucho más fácil, y lo que ha venido con toda la tecnología, a la cual la cooperativa ha estado acoplándose permanentemente y sin quedarse atrás, porque no solo en la telefonía, también en el servicio de internet y también en el servicio de televisión por cable, ¿sí? En los tres servicios venimos a la par, tratando de siempre estar no al tope de gama, digamos, pero sí unos pasitos atrás. Muy poquitos, los menos posibles. Guillermo, exacto. Yo quiero y deseo fuertemente que ustedes hayan pasado un excelente cumpleaños número 22 de las telecomunicaciones de la cooperativa. Y sabés que somos familia, nos sentimos cerca de todos los que trabajan, de todas las que trabajan en nuestra empresa solidaria. Y ahora que los mencionaste a los otros servicios, ya nos lo estamos proponiendo, le vamos a ir acercando a lo largo de nuestras emisiones, de nuestros envíos, a nuestra audiencia, una posibilidad para volver a poner en valor todo lo que nuestra cooperativa es en nuestras vidas. Así que hoy, gracias a vos, Guillermo Ronco, por darnos un rato de esta hora que por ahí la tenías para descansar o para compartir con la familia, para hablarnos y para hablarle, contarle a la audiencia todas estas pequeñas cositas que fueron pasando y que hoy son un verdadero capital que debiéramos agradecer tener y que tenemos que seguir apuntalando. Muchas gracias, Guillermo. No sé si te quedaba algo. Ahí está el micrófono, pero desde ya, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por acordarse de esta fecha histórica y por poner siempre a la cooperativa en los corazones de todos nuestros usuarios y por reivindicar esto que es un sueño hermoso, ¿sí? Qué bueno ser parte, Guillermo. qué bueno ser parte, hermano. Te mando un abrazo, que tengas excelente jornada. Gracias, Juan Pablo. Otro para vos. Ahí está, hasta la emoción, la siesta que no fue.